She got a whiff of the melody clover, a honey drip, and the holiday lights go down. 'Cause she's a Saturday girl. You look at me and it's already over. Another sip and you're turning round and round. Yeah, she's a Saturday girl. She kicks one lover to kiss another. She blows her cover the whole night over. Show one lover the cold hard color of love. She kicks one lover to kiss another. She blows her cover the whole night over. Show one lover the cold hard color of love. Bewitched by the shivery shimmer, one night a week when she put on a princess gown. 'Cause she's a Saturday girl. It's on a go that you're going to give her a ruby jewel that'll settle into her crown. Yeah, she's a Saturday girl. Blows her cover the whole night over. Show one lover the cold hard color of love. She Musicòpolis, la capital de les cançons d'actualitat, el programa número 820, el que us acompanya ara mateix. Moltíssimes cançons us hem anat descobrint, com aquest tema de Client i aquest pop amb Saturday Girl que ens acompanyava. També el més nou de Carlos Bautes, el Baby Noel Remix, de la seva cançó Yo Quisiera Amar Como Los Sabios. El amor a veces como poesía, pero a veces no te encuentras con la rima. El amor a veces duele y deja heridas, con tu beso se convierte en medicina. En el amor no hay que pensar, hay que sentir para vivir. No hay que mentir al corazón por ser feliz. Hazlo por ti. Yo quisiera amar como los sabios, ellos saben del amor y desengaño. Sufrió es que nunca amado. Dime que no se resistió a lo romántico que es el amor. Dime que no, no se aferró a lo sarcástico que es el amor. Yo quisiera. El amor es magia y pura fantasía. El amor te ciega y miente cada día. El amor lo encuentras cuando no lo esperas. Hay que ser paciente hasta que te llega. En el amor no hay que pensar, hay que sentir para vivir. No hay que mentir al corazón por ser feliz. Hazlo por ti. Yo quisiera amar como los sabios, ellos saben del amor y desengaño. Yo no sé quién no lloraba por amor, el que no sufría es que nunca mató. Dime que no se resistió a lo romántico que es el amor. Dime que no, no se aferró a lo sarcástico que es el amor. Yo quisiera amarte, girl, 'cause you know you're the only one. Baby, we'll never leave you alone. I just wanna feel like a dream won't stop. You can breathe it. Love is everything what you need. El mágico misterio de lo que llaman amor. Yo quisiera amar como los sabios, ellos saben del amor y desengaño. Yo no sé quién no lloró por amor, el que no sufrió es que nunca mató. Es el amor. Dime que no, no se aferró a lo sarcástico que es el amor. Un dels més grans artistes llatinoamericans portant-nos aquesta cançó anomenada Yo Quisiera Amar Como Los Sabios és el Baby Noel Remix del tema de Carlos Valde. Ella es diu Claudia Corao, la cançó es diu Yo Decidiré i és un tema enregistrat a Barcelona. No eres el libro del que aprender, prefiero el silencio, aunque interpreto el mensaje que saco fuerte así. Miro tu cara, que al fin y al cabo me enseñaron que es el espejo del alma. No necesito exigencias constantes, ni discutiré cómo he de comportarme. Si no me comprendes, no intentes cambiarme. Atención, te explicaré en este cuerpo y mucha más. Segueixis al costat de Musicòpolis, la capital de la música, portant-vos les novetats discogràfiques, com sempre, cada setmana i a través d'aquesta sintonia. Anem cap a Rússia per escoltar aquest tema ballable de Dmitri Artenchuk amb Julia Gubenko. Show me your love. Ensenya'm el teu amor. Doncs hem ballat una mica amb Musicòpolis, hem compartit aquests instants amb la companyia des de Rússia d'en Dmitri Artenchuk i la Julia Gubenko amb Show Me Your Love, i proseguirem amb el més nou de David Barrull des de l'àlbum Amèrica, i amb un to de música flamenca ens porta aquesta versió del tema de Juan Luis Guerra, l'anomenat Burbujas de Amor. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón madruga donde quiera, y este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura, y Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera, hacer burbujas de amor por donde quiera, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de cayena su cintura y hacer burbujas de amor bajo la luna, saciar esta locura mojado en ti. Con un ancla imprescindible de ilusión, suena corazón de nubes de amargura. Y este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, bordado en ti. Un pez para bordar de cayena su cintura y hacer burbujas de amor bajo la luna, saciar esta locura mojado en ti. Una noche para hundirnos al selfie, cara a cara, beso a beso. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar de cayenas tu cintura y hacer burbujas de amor bajo la luna, saciar esta locura. David Barrull versionant aquest Burbujas d'amor des del seu àlbum Amèrica i presentant-nos aquesta cançó com a senzill. També qui ens presenta nou àlbum és la formació Gener. S'anomena El temps del llop i per presentar-lo hem triat precisament la primera cançó del disc que es diu així, El temps del llop, Gener. L'aire i ara ve el temps del llop. que es fa més ric mentre el fort es fa més fort. Ve el temps del llop. Ritmes finals del nostre programa, ens queden un parell de cançons. Anem ràpidament a escoltar el que ens aporta en Paolo Conte des del seu àlbum Snob. El senzill que ens presenta els fans de Musicòpolis és Tropical. Tropical, le parole bastaven da sole a descriverti il regno del sole, del frastuono blu è tropical. Tropical, tropical, tropical, tropical. Erano le ultime sambe degli anni 50 noi giù, sotto la nordica pallida Europa, un poco più giù. Confidenzial, fregatura total, illusional come il gero vital. Altre stagioni, altra storia virtual, nella scusante del monumental tropical, tropical anzi subtropical. Sulle terrazze di notte l'estate italiana un via vai. Intellettuali e matrone parlavano d'arte, ma ormai artificial, tentativo glacial, subliminal, tentazione ambiental. Usa l'estate il sorriso abitual, le gira intorno un pensiero autunnal, tropical, tropical, tropical, tropical. El seu ritme tropical, Paolo Conte, ens deixava des de l'àlbum Snob. Posem punt i final amb el programa d'avui de Musicòpolis i ho fem amb Radio Killer, que et sembla si balles una mica al seu costat amb aquest Kill the Lights, assassina, mata totes les llums. Fins la propera, salutacions de Rafael Corbí, Musicòpolis, la capital de la música. Touch me like I want you.